Furiadictos, furiadictas, aquí estamos en una nueva edición de Furia de Radio, emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, en la Irola Irratia, y en www.sindominio.net/Irola, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Óscar? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo vas? Muy bien, aquí, muy contentos. Vamos a empezar nuestro programa 40 aquí en okay. Furia de Radio. Y vamos a hablar de Berlín y demás cosas. Así que, en fin, bienvenidos y pa' adentro. Vamos, dale caña. Sube ahí, Gus, que es Spy Break. Dale caña. Pues, en fin, bienvenidos a Furia de Radio, una semana más aquí. Y vamos a hablar un poco de Berlín. ¿Qué tal por Berlín? Pues la verdad es que. Bonito. De puta madre, sí, bueno, ya sabes que estuve allí en unos encuentros de segundos encuentros internacionales de radios anarquistas. Ajá. Y muy interesante, la verdad. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso y tal, ¿no? Okay. Y luego Berlín en sí mismo, pues siempre es una ciudad muy interesante. A mí me encanta, la verdad. Uh-huh. No sé, la disfruto mucho siempre que voy. Y bueno, pues no sé. Yo he titulado este programa Das ist Berlin, que es un tema que conoces, ¿no, Oscar? Sí, sí. De Ilse, bueno, que cantado por Ilse Werner en el año no sé qué año. Mítico. 38, creo. 38, sí. 38, antes de empezar Segunda Guerra Mundial, antes de que Berlín se convirtiese en dos Berlines, que ahora son unos segundos, ¿eh? Es una particularidad muy curiosa de esta ciudad que estuvo dividida durante muchos años. Sí. Luego hablamos un poco de eso, si te parece. Ok. Pero de momento vamos a escuchar un poquito a. Vamos a escuchar un poquito a Ilse Werner con un tema mítico que se titula Das ist Berlin. Berlin, die ewig junge Stadt, das ist Berlin, Berlin, die meine Liebe hat, genau im Mittelpunkt der Welt, hat sie der Herrgott hingestellt. Du mein Berlin, Berlin, du Perle an der Spree, wer dich erst kennt, Berlin, der sagt dir nie adieu, denn deinem Zauber kann man niemals mehr entfliehen, du mein Berlin, Berlin, Berlin. Du mein Berlin, Berlin, du Perl an der Spree, wer dich gesehen, Berlin, der sagt dir nie adieu, denn deinem Zauber kann man niemals mehr entfliehen, du mein Berlin, Berlin, Berlin. Bueno, pues esta era Ilse Werner con Das ist Berlin, un tema mítico. Bonito, todo el mundo conocerá. Bonito, bonito, bonito. Sí. Sí, nos retrotrae a otros tiempos. Sí, a una época muy convulsa, ¿no? De, sí. De muchas luchas. Sí. Sí. Oye, perdona, Agus, ¿te puedes callar un poco? Porque es que estamos hablando aquí. Es que si no. Sí, no, no importa, pero nosotros sí te escuchamos. Estamos hablando que Berlín fue 38, año 38, una época muy convulsa, sí, ¿no? Muy época de cambios. Sí, desde luego, muy convulsa, no se esperaba. Bueno, ya vivían dentro del Tercer Reich, en lo que es el nazismo, ¿no? Sí. Que al final, para esta ciudad, que era la capital de ese régimen, bueno, no sé, maligno y destructivo, sí. Terminó en una destrucción absoluta. Sí. en el año 45, y luego después en la división en dos partes de esta ciudad, que las cicatrices, bueno, de todo eso, desde luego en la ciudad están muy, muy presentes. Bueno, no, podemos hablar de Berlín durante mucho tiempo, porque es una ciudad que da para hablar de ella, por todo lo que ha ocurrido ahí. Es un sitio histórico que flipas. Pero me gustaría hablar un poquito primero de los propios encuentros que hubo ahí de radios anarquistas, sí, porque estuvieron muy interesantes. Y bueno, pues decir que había gente, pues bueno, de Estados Unidos, gente de Eslovenia, que organizaron los anteriores primeros encuentros, uh-huh, también. Había gente de esto, Estados Unidos, se ha dicho, ¿no? Había gente de Grecia, cinco radios libres de Grecia, de Francia también había una radio, Radio Libertad de Francia. ¿Cuál es la situación de las radios libres fuera de lo que es fuera? Porque no, pues había un debate interesante allí, porque, las radios, por ejemplo, de Grecia, son más parecidas a lo que nosotros consideramos una radio libre, como es esta, la Irola, ¿no? Y sin embargo, las radios como austriacas, que había también una emisión de radio de Austria, noruegas también, de la propia A Radio de Berlín, que era la organizadora, uh-huh, del evento, ¿no? Son radios que emiten básicamente por internet. O sea, no están ocupando las ondas como hacemos nosotros aquí en Airola, o como, por ejemplo, los griegos también hacen, ¿no? Entonces había una diferencia importante, y además se dejó notar mucho en los propios encuentros, entre las radios del norte de Europa y las del sur de Europa. Es diferente. Ellos tienen más medios, tienen, digamos, una mayor tolerancia por parte de las autoridades para emitir. Y en el sur de Europa, sin embargo, existen menos medios, pero una actitud bastante más de oposición al sistema. La pregunta es, ¿es bueno o es malo que haya más tolerancia por parte de las autoridades? Es curioso. Esto porque también tiene muchos matices, sí, ¿verdad? Tiene una doble lectura el asunto, porque, claro, ciertamente, por una parte, parece ser que todo el mundo dice, bueno, a ver, sería mejor una mayor tolerancia para las autoridades, ¿no? Porque, bueno, pues, no, si te persiguen menos, quiere decir, es un Estado menos, menos agresivo, ¿no? Menos represivo. Pero por otra parte, eso también podrías verlo desde el otro punto de vista, ¿no? Mediante el cual se no traduce de alguna manera mucho. En que, bueno, a mí la impresión que me dio básicamente es que, por ejemplo, las radios, sobre todo las radios griegas, que había cinco radios presentes allí, con mucha gente además, y también había gente de Chile y así, bueno, esta gente es más, tienen una actitud más agresiva contra el poder, digamos, ¿no? Claro, además me imagino que más agresiva en cuanto a su propia situación. Por otra parte, es cierto que quizás la gente del norte de Europa estén también su realmente su voluntad sí que sea de ayuda y de, ¿no? Además me imagino que las radios griegas actualmente con la situación actual habrán cobrado bastante importancia, ¿no? Claro, es que el asunto es que en Grecia es como una tercera generación de radios libres, porque allí, bueno, yo todo esto tampoco lo sabía, pero allí como que tuve mucho contacto con la gente y eso, pues claro, es como una tercera generación de radios, ¿no? De radios libres, muchas de ellas están ocupadas en espacios universitarios, por ejemplo, gente muy joven también. Y es eso, ha habido como tres generaciones de gente implicada en las radios, y esta viene a ser la tercera, vamos a decir, ¿no? Desde los años 70, igual que aquí en el Estado español, ¿no? 70-80, sí. Y esta de ahora es, pues claro, es una generación muy nueva, muy joven, y que responde un poco también, o sea, hay como una especie de explosión de radio libre, ¿no? Sí. Que viene también a responder a la cantidad de movimiento social que hay en Grecia, al que hay mucho, porque claro, es un país que está muy machacado, que con mucha, bueno, en fin, muchos problemas económicos, sociales y de todo tipo. Sí. Y claro, pues la gente al final, quiero decir que es un estado en cierta ebullición, ¿no? Luego hablaremos también del tema de los refugiados con la compañera Libertad, que luego la presentaremos, que va a ser colaboradora, aquí en Furia de Radio. Y bueno, pues quiero decir que también en Grecia, por ejemplo, el tema de los refugiados se vive muy directamente, porque en Atenas mismamente están desbordados de la cantidad de... Oye, te quería preguntar, antes has como hablado de radios libres de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hay una experiencia que me contó un antiguo militante del Partido Comunista, ¿no? De que en los años 60 vino una delegación del Partido Comunista de los Estados Unidos en los años 60, sí, y dijo que un negro que era una persona de piel negra, ¿no? Sí, del Partido Comunista de Estados Unidos, se dijo que incluso en la España de Franco en los años 60 había más libertad para un negro que en algunos estados sureños en esa época. Es posible. O sea, te quiero decir que es una radio libre hoy en día en Estados Unidos. Tiene que ser eran realmente no eran radios libres como tales, eran más bien programas, uh-huh, que emiten en radios, que eran programas anarquistas, sé que de, perdón, en gente de gente anarquista, ¿no? Pero eran, eran programas que estaban incluidos en radios que son tolerantes con las ideas libertarias, pero que no son propiamente anarquistas ni mucho menos, claro. De hecho, una de las dos creo es una radio comercial y la otra era una radio comunitaria, en fin. Bueno, el asunto es que les hice entrevistas a esta gente de Estados Unidos, pero desgraciadamente mi grabadora se quedó en Berlín. Eso es otra historia, ya, sí. Es otra historia, pero bueno, vamos a poner otro tema, ¿no? Ya que estamos con Berlín y no podíamos dejar a Marlene Dietrich, que es por supuesto una voz maravillosa, ¿no? Sí, es un icono. Y vamos a poner un tema grabado en 1964 que se titula así precisamente, Berlín. Así que entro. Die Stadt Berlin hat mancher schon besungen, der längst heut liegt tief unterm grünem Gras. Für uns sind das bloß noch Erinnerungen, als ob uns Mutter was aus Märchen las. Der eine liebt sie, andere wieder lästern. Manches verging, das einmal Staub gemacht, doch manches ist noch heute so wie gestern. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht. Berlin, Berlin, du bist ein heißes Pflaster. Wer dich nicht kennt, verbrüht sich leicht den Fuß. Wo die Moral wohnt, wohnt auch gleich das Laster. Und der Verriss blüht neben süßen Schmus. Berlin, Berlin, hier lebt der Mensch gefährlich, und rutscht er aus, dann dreht sich keiner um. Doch haut er hin, dann ist der Beifall ehrlich. Berlin, Berlin, du bist mein Publikum. Berlin, Berlin, wenn deine Blumen sprießen, da draußen in der Laubenkolonie, sieht man dich stehen und fleißig sie begießen, das Rosmarin und auch den Sellerie. Fühlt Mutter ihre Lebenszeit verfließen, im Testament wird schnell noch angebracht, vergesst mir nur nicht, Vatern zu begießen. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht. Bueno, pues esta era Marlene Dietrich. Marlene Dietrich es una figura icónica y que tiene una leyenda negra. De la misma manera que Lili Marlene también tiene una falsa acusación de ser un tema nazi. Cuando luego tú que conoces el cine de Fassbinder sabes que, sí, que, claro, que claro, nada que ver. No, sí, no, no, desde luego. Pues son estas personas, estas artistas que han sido acompañadas, pues es nazi, alemana nazi, esta tontería. Sí, pero ¿no? Bueno, de hecho ella emigró a Estados Unidos antes de, del. Y de hecho apoyó la resistencia contra el nazismo, sí, sí, y sí, tal, claro, pero bueno, hubo gente que la quisieron. Sí, yo creo que había temas suyos que entre las tropas de la Wehrmacht eran. Pues, bueno, les hubieran escuchado o lo que sea. Bueno, que en fin, ella era conocida en Alemania antes de la guerra, y entonces claro, pues igual por esto, ¿no? Quiero bueno, decir. Esto ha pasado muchas veces, ¿no? Con los iconos, como por ejemplo como Marisol, que se convirtió en un icono del franquismo, pero ella era fervientemente antifascista y completamente comunista, ¿no? Le pasa a mucha gente que se convierte en iconos y se convierte en símbolos de un sistema muy a su pesar, ¿no? En el caso de Marlene Dietrich estaríamos hablando de lo mismo. Sí, bueno, el caso que, bueno, si fuese fascista no la pondríamos aquí, eso que lo sepáis. Evidentemente. Y como no es fascista y tiene una voz preciosa, pues la ponemos porque nos gusta mucho, ¿no? Por supuesto. En fin, pues bueno, pues esto fue un poco lo que pasó allí en los encuentros estos de Radios Libres en Berlín. Y con respecto a la ciudad, pues que te diga, Óscar, pues de puta madre, tío, yo me encantaría esa ciudad y no sé, yo me iría a vivir allí, porque ahora se puede fumar en los bares, se puede beber en el metro, en la calle donde te dé la gana, la policía se puede fumar en los bares. Sí, sí, el metro no tienes ni que pagar para entrar, paga si quieres, flipa. ¿Cómo está el mundo, la vida nocturna ahí en Berlín? Está de puta madre, tío. Mejor que aquí. Vamos a comparar, tío. No sé, tiene que decir que aquí, Mira, es que ya me da rabia, tío, porque mira, yo soy, bueno, tú sabes, yo soy poeta, ¿no? Sí. Y sabes que como soy pobre, me busco la vida como puedo, bueno. Pues bueno, en el puto metro de aquí, hoy mismo, es que eso lo voy a contar ya porque me da rabia, tío. O sea, el metro de Madrid, el metro de Berlín, el metro de Barcelona, en mogollón de sitios, he repartido mis hojas con mis poemas para pedir pasta en el puto metro, ¿sabes? Pero que tampoco la pido, yo doy mis poemas y la gente si me quiere dar pasta me la da y si no quiere no me la da, ¿me entiendes? Sí. Bueno, pues en el puto metro de Bilbao me viene una hija de la gran puta de Prosegur y me dice que no puedo hacer eso. Digo, ¿pero cómo que no puedo? ¿Quién me lo prohíbe? Aquí en Bilbao estamos en... ¿Pero qué, pero qué normativa es esa? Te decir, yo no estoy pidiendo yo dinero. ¿Yo he pedido yo dinero? No, no, te lo están dando dinero. Pues si me da la gente, ¿no? Ahí va la hostia. ¿Pasa que se le prohíbe a la gente dar dinero? Es que eso es la hostia, ¿no? Tú no sabes que el otro día una chavala sin Iturribide le... ¿Pero tú entiendes esa mierda? No, sí, no, no. Sí. Es que es importante, tío. Te quiero decir. No sí. Es una, o sea, se prohíbe a la gente que dé por su propia iniciativa. Pero si te da la gana dar, ¿cómo, qué pasa? Está prohibido dar. Pero es que lo que dices, tú ya sabes la noticia de las chavalas que el otro día en Iturribide... ¿Qué coño vas a ver? Por, no sé, ¿qué pasó? Pues sí, en Iturribide unas chavalas que estaban bebiendo una cerveza sin alcohol, sí. Fueron los policías municipales y les multaron. Ay, sí, pero cerveza sin alcohol. Dos chavalitas estaban yendo a su puto pedo, ¿no? Y fueron ahí la policía y les pusieron multa, ¿no? Pues estamos en plena época de recesión, de libertades y tal. Y claro, tú vas a Berlín y dices, hostias. Ya, esto... pero bueno, precisamente, o sea, Berlín es una capital. Hay todo el asunto este de los refugiados e inmigrantes, que hablaremos después. O sea, sí. Quieren ir a Alemania, como porque se supone que es el país europeo más rico, bueno, y que de hecho lo es, ¿no? Sí. Y sin embargo, o sea, resulta que la libertad que se respira allí, o sea, que aquí vivimos un estado represivo de puta madre, lo tragamos por la cara, ¿pero por qué? ¿Somos imbéciles o qué pasa aquí? Bueno. ¿No? Tampoco tiene mucha explicación. Sí. O sea, ¿por qué va una Berlín y dice, coño, ahí se puede fumar en los bares, se puede ver en la calle, prácticamente nadie te dejan en paz, puedes hacer lo que te dé la gana, coño, no sé. Aquí ya sabes que hay... parece que tampoco pasa nada, te quiero decir, encima hay unos parques súper bonitos y está todo como bien, no sé. Hay quien dice que estamos siendo usados como laboratorio, el Estado español, tanto en este sí. Tema de fumar, como por ejemplo en tema de violencia de género, que no quiero entrar, pero que en eso, por ejemplo, los datos son terribles, son mucho peor en Alemania, en Luxemburgo, en Noruega, que aquí. Nos da la apariencia que no. Es más, los países latinos tienen menor índice de violencia de género, Grecia, Italia, España, que Alemania, Luxemburgo, Suecia y Noruega. Entonces, yo creo que aquí lo que todos están... usándonos un poquito de laboratorio, no de fumar, yo no creo que sea fumar, es cuestión de ver si estos tragan, si no tragan, sí, si bueno, se apaciguan. Bueno, en cierta manera yo creo que sí, que bueno, no fumar, ¿no? Piñata, Pandora, su puta madre, operaciones policiales contra gente, montajes policiales, de los cuales también se habla en este programa, en fin. O sea, el asunto represivo en este país es absolutamente intolerable, ya está, pero es que está a límites ya, que es que... Te quiero decir que es que, bueno, no sé, o sea... Bueno, luego también conocéis el término de la indefensión aprendida, ¿no? Basada en un experimento bastante cruel, ¿no? Dicen que el proceso de indefensión aprendida que estamos viviendo aquí, precisamente aquí en el País Vasco, mediante el cual ya dan por hecho que la gente no se va a rebelar, pues yo creo que tiene que ver bastante. Bueno, pues, en fin, vamos a poner otro tema, vamos a poner un poco de musiquita, vamos a poner a los activos tóxicos, que ya los conocéis en este programa, o deberíais de conocerlos, furiaditos y furiaditas, si es que escucháis este programa, y si no, corten por culo. Empezamos con un jingle que nos han hecho para nosotros muy majetemente, y después vais a escuchar un tema cojonudo, que por cierto les vi el otro día en Madrid, son de puta madre, y saludo para ellos. En fin, los activos tóxicos con su jingle para nosotros y mi homólogo alemán. Dale caña, Gus. Ahí va el jingle. Muy buenas a todas y a todos. Somos activos tóxicos. Y te vamos a joder. Queremos mandar un cordial saludo a nuestros amigos y amigas de Furia de Radio de Irola. Der Chef auf sich kämpfen, der Kommission am Lappen Heine, Schiffer kämpfen, Stolzblätter, Freien. Esto que va a sonar es mi homólogo alemán. Mal auf einmal, Fuck, y Activos Tóxicos. Mi homólogo alemán, un poco vacile con los alemanes, no Oscar, pero sí, bueno. Mola, mola. Sí, no, pero vamos, que tienen una coña de. Mi homólogo alemán conduce un BMW, yo voy en el metro y encima me lo suben. O sea, tiene su coña la cosa, pero bueno. En fin, bueno, ya vamos a pasar un poco a hablar otras cosas, aparte de lo de Berlín, que estuvo muy bien. Pero tenemos aquí con nosotros a Libertad, que es una nueva colaboradora de Furia de Radio. Encantado de tenerte con nosotros, no, Libertad, en la Airola, en Gracias. Furia de Radio y el Copón. En fin, que sepáis, furiadictos y furiaditas, que aquí la compañera Libertad va a ser nuestra futura técnica de este programa, si es que sí, bueno, todo va bien, ¿no? Qué? Sí, sí, claro. Bueno, encantada estoy. Se compromete públicamente, Óscar. Sí, sí, eso, de momento eso. Sí. Sí, sí, por supuesto. En fin, y aparte de eso, pues es una tía comprometida en, bueno, en activismo, diferentes cosas. Hay cosas que no, las que no puedo hablar porque, bueno, está medio perseguida por la justicia y eso, pero bueno, ya has hablado de lo que puede hablar. Bueno, tanto como perseguida no, pero muy mirada sí. Bueno, pues eso, pero vamos, en principio estás metida con el tema de los refugiados bastante, ¿no? Sí, llevo desde el mes de septiembre trabajando directamente sobre el terreno. Me fui en principio como voluntaria y finalmente pues el activismo termina saliendo, no se puede evitar. Ajá. ¿Sobre el terreno? ¿Sobre qué terrenos? Porque hay muchos terrenos, ¿no? Sí, bueno, estuvimos haciendo una ruta por Europa, por las fronteras con Hungría, Austria, Alemania, y finalmente terminamos en el Canal de la Mancha, en Calais, en Francia. Uh-huh. Y ahí es donde he centrado prácticamente mi trabajo como voluntaria y como activista. Sí, porque quizás no se sepa, no sea tan conocido, por lo menos yo tampoco antes de hablar contigo, tampoco tenía tanta información sobre esto, ¿no? De que, bueno, todo el mundo sabemos, no sé si todo el mundo sabe, pero bueno, creo que es bastante conocido, ¿no? Que hay una, no sé, una avalancha de gente que pretende, sobre todo sirios, afganos y de esta Sí, zona, hay un flujo migratorio hacia Europa, pero que se habla más de otras partes, no tanto en Calais, que es Francia, sino pues en Hungría, en Grecia. Ya hemos hecho un programa, aquí en Fuera de Radio sobre este asunto, sobre la avalancha de refugiados en Lesbos, en la isla de Lesbos, en Grecia, ¿no? Sí. De Turquía, proveniente de Turquía. Pero en Calais también existe un importante, sí, es un, ¿no?, movida ahí. Es un asentamiento ilegal, así lo cataloga el gobierno francés. Pero bueno, es el punto donde se quedan bloqueados en esa ruta que hacen por Europa para intentar llegar a Inglaterra. Porque bueno, precisamente estabas hablando antes de Berlín, que sí, es el país de las libertades. Sí. Pero bueno, hay refugiados que llevan más de un año esperando en centros y ni siquiera han podido hacer el primer trámite para solicitar asilo. Bueno, tampoco es que, perdona que te matice, tampoco es que piense yo que Berlín o Alemania sea el país de las libertades, ya, ni mucho menos. Porque, pero es lo que piensan ellos, Pero sí que es cierto que, bueno, lo que sí que es un poco el destino al que la mayoría de la gente que viene a Europa quiere ir. Yo creo que es porque simplemente es el país más rico donde más oportunidades hay de económicas, ¿no? Sí, bueno, los motivos son distintos, pero llevan más de 7 meses desde que llegan a Alemania que se desilusionan porque vienen, claro, con una idea, claro, de oportunidad, claro, en Europa, y se encuentran pues que están hacinados en centros, claro, claro, que son, pues puede ser desde un edificio de oficinas que se ha habilitado como centro de acogida o centros comerciales cerrados, y ese tipo de instalaciones son las que les están dando cobertura. Alemania tiene cerca de 1 millón de refugiados. Sí, lo que pasa es que claro, es un país grande, de no sé, 100 millones de habitantes, uh-huh, o algo así, extenso también, económicamente muy potente, con recursos. Quiero decir que, bueno, quizás si llegan hasta Alemania ya han llegado a algún sitio, porque si se quedan por el camino en España o en Hungría o en Grecia, pues solamente estarán peor, digo yo, o en Calais. Sí, bueno, depende de lo que entendamos por peor, ¿no? Porque bueno, estar en un sitio, por ejemplo, en un centro comercial que lo han preparado y estar viviendo un año en ese centro comercial esperando a poder hacer un trámite que te permita trabajar o alquilar una vivienda, porque muchas de las familias que vienen con dinero y se pueden permitir cosas. Por supuesto es una mierda, pero bueno, aquí en España tenemos los CIES, que son bastante peor que eso todavía, sí, que son cárceles para gente que no cometió ningún delito, los cuales también hemos hablado en este programa. Y eso, vamos, ya eso simplemente eso es directamente encarcelar a la gente directamente por el hecho de querer vivir en otro sitio, vamos, cosa que me parece, no sé, al final para esta gente es como el infierno de Dante, ¿no? Sí, casi una representación brutal de lo que es el infierno, sí, de Dante, ¿no? Donde se va, sí, yendo cada vez accediendo a diferentes niveles de maldad, uh-huh, de crueldad, según el lugar donde te encuentres. Sí, además es kafkiano, ¿no? Cuando estuvimos en Austria, la estación de autobús, ese proceso que hacían de agruparlos en los centros Vamos, yo les digo campos de concentración o centros de concentración. No, los alemanes, los alemanes saben mucho de esto de campos claro, de concentración. Claro, son, exacto. Pero es que además es muy, muy paradójico, ¿no? Porque el centro de registro de Berlín, por ejemplo, que es la Yeso, está en pleno centro y el edificio es un antiguo edificio militar nazi. Entonces, claro, es como de todo muy... Es muy loco, ¿no? Muy kafkiano. Y las imágenes, pues, tanto en Austria como en Alemania, te recuerdan a eso, ¿no? Esa, sí. esa, tenéis bueno, esa imagen del genocidio. De hecho, bueno, gran parte de la... O sea, Alemania ha tenido mucho que ver con la pasta que la Unión Europea le ha dado a Turquía para que pare el flujo de refugiados hacia Europa. Alemania es la más... Básicamente la mayor interesada en que esto no sea así. Entonces, Alemania ha puesto la mayor parte de esta pasta. Sí, claro, los países más ricos, claro. ¿Me permitís un apunte? Recordar, sin más, que estos inmigrantes pues, no aparecen por casualidad como la crisis, una cosa que aparece, sino que está provocada precisamente por nosotros, si nosotros decimos, porque pues los occidentales. O sea, que es que no vienen a robarnos, porque les hemos descojonado su país. Una vez dicho apunte, pues acaso se nos iba de la pinza. Evidentemente. Son refugiados que vienen de guerras, situaciones que provocan los estados a los cuales nosotros estamos adscritos, tampoco voluntariamente, porque no nos quedan más cojones, pero sí, sí, claro, y bombardeos y movidas y situaciones de guerra que al final destruyen sus vidas y provocadas por la codicia y tal de Occidente. Bueno, en fin, esto es algo que yo creo que es bastante evidente además. Bueno, vamos a, por unificar un poco ambas cosas, el tema este de Berlín y el tema de los refugiados. Bueno, hay una canción que ya hemos puesto en este programa anteriormente de Die Achse, que es un grupo alemán, punky de los años 80-90, sí. Que se llama Schreck nach Liebe. Que viene a decir un poco que bueno, es antinazi y se ha convertido en una especie de himno antifascista y en favor de la acogida de refugiados en Alemania. Y bueno, pues vamos a ponerlo, pues viene bien, ¿no? Venga, Gus, dale caña. Schreck nach Liebe. Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemand für dich Zeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Bueno, Schreck nach Liebe, que viene a decir eso, que necesitan ser amados, se refiere un poco a los fascistas, que como son tan subnormales que son fascistas porque necesitan amor, que no nadie les ha querido o algo así. ¿Tú qué opinas, Oscar, de eso? Ah, pues que sí, que son gente que nació así y tienen un error. ¿Vas? ¿Pero será porque no les quisieron o que son imbéciles de por sí o hijos de puta o qué? Bueno, yo creo que hay de todo. ¿Hay que matarlos o no hay que matarlos? Hay los que son malos en nacimiento y los que acabaron interiorizando. Entonces, ¿perdonamos la vida a los fascistas, sí o no? Sí. Esto, algunos están en remedio, algunos. Fíjate si son desgraciados que son fascistas. Fíjate, pobres desgraciados. La verdad es que es jodido ser fascista, sí. En fin. Bueno, bueno, vamos a seguir hablando un poquito con aquí la compañera Libertad, que bueno, que vais a hartar aquí de ver la furia de verla no, vais a verla en la vida, cabrones y hijas de puta, pero escucharla sí, aquí en Furia de Radio, porque estará por aquí, en fin. Sobre el tema de los refugiados y eso, y bueno, porque tú además has venido aquí a Euskal Herria también con, bueno, también un poco por esto, ¿no? El tema. Sí, bueno, era un poco también conocer cómo se estaba trabajando aquí por la zona y, bueno, por la buena reputación activista que, uh-huh, que tiene el País Vasco, pues la idea es buscar gente que realmente se quiera implicar y ayudar de verdad a los refugiados. Porque, o sea, hay dos formas. ¿Queréis echar un poco lazos con la gente de aquí, sí, para hacer un trabajo un poco más potente? Sí, organizar, si pudiéramos, brigadas, uh-huh, formarles antes de ir al terreno y trabajar, pero trabajar realmente en lo que necesitan, no ir a poner tiritas, uh-huh, o hacer pues lo que se... A ver, se están enviando camiones y camiones de materiales a Calais. Hay un almacén que está lleno de ropas y de un montón de cosas que no sirven para nada en el campamento. Y entonces, bueno, pues eso es un poco también, sí, la idea, veces, de que la gente sepa eso, lo que hay. La solidaridad a veces, quiero decir, que la solidaridad a veces viene a ser un poco casi un, bueno, la gente como para sentirse bien, ¿no? No realmente para ayudar, sino, exacto, para decir, bueno, yo mira, ya he cumplido y toma mi puta mierda, ¿no? Exacto. Sí, la gente hace limpieza de armario y coge toda la basura, porque es cuando haces limpieza de armario, sí, es porque lo que te sobra, cosas. Te sobra. Y se lo das a los refugiados y te crees que ya está, ya has hecho tu acción del día y te crees que así has ayudado, ¿no? Sí. Y eso no es una ayuda real. Sí. Eso no es ser solidario. Eso es ser gilipollas. Países ricos como estos, que realmente a veces, pues eso, hay tanto exceso, realmente. Yo pienso, ¿no? A mi modo, viendo, imaginándome cómo puede ser, ¿no? La epopeya de un refugiado, refugiada de un país del llamado, entre comillas, tercer mundo, ¿no? Que llega aquí después de un montón de kilómetros y tal, ¿no? Y se encuentra con un mundo que, pues, bueno, ahí está sobrado de cosas, que la gente tampoco, pues, es bastante desagradecida, hay muy poca hospitalidad. A ver, ellos no vienen buscando la hospitalidad, ellos vienen buscando una vida segura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese concepto, ¿no? No vienen buscando meterse en nuestras casas, no vienen a quitarnos el trabajo, ni todos esos argumentos absurdos que oímos continuamente y que nos van metiendo poco a poco, ¿no? Como esa doctrina, ¿no? Sí. Social que van haciendo para que les tengamos miedo, ¿no? Y estos autoatentados y todas estas... Sí. Cabronadas que nos está haciendo, ¿no? Como siempre, el sistema, el capital, los capitalistas de los cojones. Yeah. Oye, Libertad, el proceso de las personas que se comprometen suele ser un proceso duro. Quiero decir, hay, por ejemplo, gente que igual dice, tengo muchas ganas de ayudar, pero que cuando luego está ahí, pues vamos a decir, hay personas que se quedan un poquito... Se acaban quedando fuera porque les sobrepasa aquello que... Sí, a ver, no, lo que si realmente vas a implicarte, y porque ir a ayudar no es ir a cocinar unas 8 horas y luego me voy al hotel, me ducho, me relajo, me tomo una cervecita, no, ir a ayudar es pasarte 24 horas al día en un campamento, uh-huh, realmente ayudando, haciendo lo que hay que hacer. Que te tienes que tirar 8 horas cocinando, pues te tiras 8 horas cocinando. Que te tienes que tirar 8 horas en el hospital porque has tenido que llevar a una persona que está herida o que tiene cualquier cosa, pues lo llevas al hospital, ¿no? Por eso decía un poco que la idea es formar esa gente, informar de realmente las necesidades que hay y que el voluntariado sea efectivo. Que la gente que va, yo conozco una pareja aquí de Bilbao que ha ido 2 semanas y bueno, han hecho un trabajo extraordinario. Pero bueno, ya vienen de experiencia de ir a otros campos de refugiados en África, entonces bueno... Pero luego hay gente que va a perder el tiempo, a hacerse fotitos del Facebook y... ¿Sabes? Postureo. Entonces el postureo allí sobra. O sea, que hasta el tema de... La ropa de marca también. Bueno, pues el posterior sobra allí y en Furia de Radio el posterior es para hacer una mierda que te cagas, ¿sí? No, Oscar. Descarado. Pues venga, vamos a poner un temita de los Gogol Bordelo, que son famosetes y eso, y a veces posturear un poquito, pero tienen esto que es el tema que se llama Inmigranía, que está de puta madre. Así que venga, Gus, dale caña. Vamos a escuchar un poco de musiquita. emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada. We're coming rougher every time. In corridors full of tear gas, our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka. Flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher. To them we got nothing to say. Are emigrada, emigraniada. For them it's Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. Again from zero. It's a book of true stories. True stories that can't be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. Rubber every time. We're coming rubber every time. We're coming rubber. We're coming rubber every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rubber every time. Emigrada, emigraniada. Emigrada, emigraniada. Emigrada, emigraniada. We're coming. Bueno, pues estos eran los luego el bordelo, el migraniada, decían en la canción We coming rougher every time. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú que sabes inglés? Yo, que están muy contentos de estar aquí en Furia de Radio. Y... quiere decir que vendremos más duros cada vez. Significa, de alguna manera, que lo que es la inmigración es imparable, porque las personas necesitan moverse por el mundo, porque la razón que sea. Suele ser por razones económicas, fundamentalmente, pero bueno, a veces es porque les da la gana. Si también, no, también. ¿No? Sí. Y el mundo está abierto porque es un planeta en el que somos, sin más, habitantes de este planeta. Sí. Y no somos marcianos. Y nos movemos por este, nos deberíamos de poder mover por este planeta por donde nos venga en gana, ¿no? Bueno, pues la canción venía un poquito a decir eso y decir que, como si queréis parar esto, va a ser imposible porque vendremos una y otra vez y más. Sí. Y eso, ejemplos, porque la inmigración ha existido desde toda la historia. ¿No? Hmm. Países como Estados Unidos formados enteros por generaciones de inmigración y continúa, y eso es imparable. Entonces, pues lo que es absurdo es montar muros y concertinas para que la gente se achicharre en ellas, esas cosas, ¿no? Sí. Pienso yo, ¿no? Sí. No sé. Igual no, no sé. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya he echado el discursito. Bueno. Ya, te he oído ya. En fin, bueno, y ahora vamos a pasar con otras cositas, ¿no? Sí, tenemos aquí al compañero. Sí, bueno, Rubas, pues ¿no? Le tenemos ahí a la espera cuando queréis os lo paso ya. Entramos ya con él, sí, ¿no? Pues sí, vamos a presentar un poquito, ¿no? Bueno, esperar un momento que le digo que le. Entramos con él ahora, sí, ¿no? Dale, sí, lo vamos presentando un poquito, ¿no? Ahí creo que está con nosotros, ¿eh? Bueno, pues Aupa Rubas lo primero. Aupa Rubas, bienvenido aquí a Furia de Radio, tronco. Vamos a comentar esto. Rubas es co-creador de Euskal Herria Underground, que es una página, pues, que trata de apoyar la escena underground en diversos ámbitos artísticos, potenciando la escena free party, los eventos autogestionados, etc., ¿no? Y a su vez, ¿a qué te refieres? Bueno, pues tratan de hacer un análisis crítico, ¿no?, de lo que es el mundo de la noche, ¿no? Y tratan de dar, por medio de la autogestión, ¿no?, la alternativa, ¿no? Alternativa es lo que es el mundo de la noche, ¿no? Sí, al ocio. Exactamente. Y a su vez, pues bueno, la puesta en práctica de esto que te estaba comentando, Iñaki, sería el colectivo Delirium Tremens, ¿no? Sí. Rubas, te vamos a preguntar esto. ¿Cómo surge la idea de crear Euskal Herria Underground? Bueno, pues esto sale de intentar aglutinar un poco la escena local. Uh-huh. Entre pues todo lo que se refiere a raves, a eventos autogestionados, a pequeños clubes, a pues un poco pues eso, un poco pues los colectivos y todo eso. Ya, porque vosotros, por ejemplo, a nivel colectivo, ¿cómo veis la escena nocturna y de ocio en general en Euskal Herria? Pues bueno, la verdad que era bastante lamentable. ¿Verdad que sobre sí? Sobre todo, pues bueno, en Bilbao, que te lo están vendiendo por ahí como la capital del mundo y no sé qué pollas, pues la verdad es que dista mucho de todo eso, yo creo, ¿no? Sí, al final... No sé. Sí, dime. Sí, no, pues que al final eso es lo que estábamos comentando, ¿no? Que se vende una ciudad de cara al mundo con el museo y todo esto, ¿no? Y luego al final resulta que se ha creado una especie pues de ciudad, vamos a decirlo así, una ciudad para pijos, donde el mundo de la noche... Recientemente, por ejemplo, que bueno, están cerrando bares porque simplemente haya un tío poniendo música, o sea, pues bueno, por ejemplo, en otros sitios como Barcelona, cualquier local puede tener a un tío pinchando. O sea, al final no veo tampoco la diferencia, ¿no? De que un camarero ponga un playlist en Spotify a que un tío esté poniendo ahí cuatro discos que tiene él. O sea, tampoco, no sé dónde estaría la diferencia realmente, ¿no? Pero precisamente es lo que te iba a preguntar esto. El tema de la parálisis del mundo de la noche es un mal endémico a nivel de Bilbao, de Euskadi, o sería un problema estatal, global. Tú que conoces lo que es el mundo de la noche en diferentes plazas, lugares, ¿y esto cómo lo ves? Sí, yo creo que depende mucho de la ciudad en concreto. O sea, a veces puedes pensar y dices, bueno, tampoco Bilbao es Madrid ni Barcelona en cuestión de la cantidad de gente, pero es que yo por Europa he visto ciudades más pequeñas que Bilbao que tienen una programación de todo tipo, además, que te cagas, o sea... Claro, es que, por ejemplo, si hacemos la comparativa, por ejemplo, entre Bilbao con Madrid, es una comparativa injusta, ¿no?, en la medida en la que claro, es comparar una ciudad muy grande con una ciudad muy pequeña, ¿no? Eso es. Entonces... Por ejemplo, pues, en ciudades como Gante, por ejemplo, en Bélgica, que lo he conocido, pues no, tiene menos habitantes que Bilbao, tiene menos de 300.000 habitantes. Uh-huh. Y todos los fines de semana tienes una oferta pues súper variada de diferentes palos musicales. Entonces, te quería hacer una pregunta, Rubas. ¿Trabajáis, por ejemplo, con, yo qué sé, centros Cocupas, Lagasteches y cosas así, estos sitios así? Sí, eso también quería hablar porque, claro, realmente es jodido porque aquí en Euskadi la cosa con la electrónica está bastante estigmatizada y la verdad que los Gasteches con los que hemos tratado, pues cuesta mucho hacer cosas de música electrónica. Que cuando hablo de música electrónica no estoy hablando del típico techno o del típico house que te suena en los garitos comerciales, como puede ser la Fever o Sonora. Nos hacemos cargo que es otra cosa, sí. Eso es. Entonces, pues la gente reacia. En los Gasteches al final le sacas del punk, le sacas como mucho algo de reggae, algo igual de drum and bass en algún momento concreto, pero, no sé, propuestas más arriesgadas cuesta mucho. Sí que es verdad que igual por la zona de Guipúzcoa hay peña que está haciendo cosas, pero más aquí en Vizcaya la verdad que... Está muy mal la cosa. Rubas, ya sabes que, bueno, pues sí, es cierto que está muy estigmatizado el tema de la música electrónica, pero yo te puedo decir por experiencia, eso es que soy un poquito más mayor que tú, que realmente estaba bastante más estigmatizada hasta hace 10 años y que colectivos como el tuyo y demás habéis hecho mucho por cambiar esto, ¿no? Quiero decir que ahora, cuando vosotros montáis alguna fiesta y tal, se puede ver toda clase de gente, ¿no? Quiero decir, sigue habiendo un grupo, pues, de gente... Yo recuerdo hace 2 años, por ejemplo, en el aniversario, segundo aniversario del cierre de... Joder, de... Hostia, se me ha ido Cucucha. La pinta. De Cucucha. Había un rave ahí de la hostia en Fiestas de Recalde. Sí, y, joder, era de electrónico a tope aquello. Sí. Hombre, estaría bien que fuésemos a peor. Sería la polla ya, pero bueno. el tema está en que falta mucho todavía, porque claro. Yo cada vez que salgo por ahí, o sea, vamos, se me cae la baba comparándolo con lo que hay aquí. Luego también lo que yo noto es que falta unión entre la peña, entre los que somos aquí, y de hecho, pues bueno, una de las ideas de la página es esa también, juntarnos la gente que hacemos cosas, intentar dar luz y, pues no sé, aunque seamos de estilos diferentes, pues no sé, en Inglaterra la peña se junta, pues eso, colectivos de reggae con otros de breakcore, con otros de techno, de acid, de psytrance. Aquí parece que cada uno va un poco a su rollo todavía, ¿no? Parece que, pues yo qué sé, pinchas reggae y de ahí no quieres salir. O pinchas tecno y le sacas un poquito del tecno y ya, pues, oídos cerrados. Yo, bueno, pues yo estaba viendo un poco vuestra... Bueno, las cosas que tenéis puestas en el YouTube y eso. Uh-huh. Y, joder, la verdad es que sí tenéis una... Bueno, cosas muy diferentes, ¿no? De estilos musicales distintos, precisamente, sí, ¿no? Eso es. De hecho, además, cada año sacamos un recopilata con 10 sesiones de gente de aquí... Pues intentando tocar todos los palos posibles, o sea, todo lo que sea, pues eso, electrónica o no electrónica, porque, bueno, hay alguna sesión pues que es más así de música negra o música vasca con raíces negras, como hizo Ausokovic, una sesión brutal a vinilo, además, y pues la idea es un poco eso, juntar diferentes cosas y que la gente abra los oídos también. Sí, además, Rubas, que yo, por ejemplo, están sesiones tuyas y tú pues tienes un estilo que vamos a decir que se podría denominar hasta Big Beat, en el sentido de que haces siempre homenajes y referencias a música de prácticamente todas las épocas y estilos, ¿no? Al final se trata un poquito de enganchar a todo el mundo, ¿no? De que sí, mucha gente... Al final, eso es, en la variedad está el gusto, y a mí pues siempre me ha gustado todo tipo de música, y eso es lo que también intentamos un poco reflejar. Claro, sí, porque es que al final también es un mensaje un poquito a esta gente que sigue, pues porque al final, vamos a ver, el tema este de la race, yo creo que aquí, sobre todo en Euskal Herria, estáis luchando contra toda clase de molinos, ¿no? Porque por un lado estaría la gente esta, pues vamos a decir que es muy cerrada, que sí, música electrónica no y tal, pero es que luego encima los colectivos que se dedican a montar race y tal, se están enfrentando actualmente con las nuevas ordenanzas jurídicas a, vamos, lo que es a movidas muy chungas, ¿no? Sí, eso es, además... Con la ley Mordaza esta reciente, pues te pueden meter hasta 60.000 pavos por hacer una rave. O sea, la historia, dices, no sé si era de 30.000 a 60.000 por la celebración de espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada o algo así era la historia. Entonces, pues claro... Eso, al final a la gente que monta cosas, pues ojo. Claro, al final te convierten en un casi en un activista revolucionario por montar una rave, te quiero decir. Sí, porque de hecho, por ejemplo, del grado de prohibición que hay, ¿no? Sí. Y en Francia, por ejemplo, en ese aspecto las cosas están cambiando bastante. O sea, hace poco el gobierno pues ha sido mucho más permisivo. Pues también porque hay plataformas que se están dedicando a reivindicar eso y, pues bueno, antes cuando requisaban una rave les quitaban el equipo y la peña de Francia pues lo que hacía era prenderle fuego al equipo antes de que se lo quiten. Entonces al final, pues es un poco de cojones, ¿no? Oye, Rubas, ¿qué te iba a decir? Bueno, tú ya sabes que pues prácticamente todos los movimientos contraculturales y sociales pues suelen constar de diversos ciclos, ¿sabes? De auge, expansión y tal. Yo te preguntaría, ¿el movimiento rave en Euskal Herria en qué fase estaría? Pues la verdad que en los últimos años estábamos bastante arriba en comparación pues igual con más antes, pero yo te diría que en el último año hemos bajado a la fosa de las Marianas igual. ¡Joder! O sea, últimamente está la cosa paradísima también pues porque cada vez hay menos sitios, porque si se hace en interior, porque aquí es lógico que se haga en interior, dado el clima, pues muchas fábricas donde se hacían se van tirando. Entonces te queda montarlo, pues eso, en un descampado, pero claro, ya te arriesgas a que te haga mal tiempo, a que la gente no se anime, entonces, más luego los temas legales. Al final la policía cada vez está más encima últimamente y no sé, yo la verdad que lo veo jodido. Lo veo muy jodido, este último año por lo menos mal. Bueno, y luego entonces, no, quiero decir, pero bueno, al final es un tema cultural, represivo, ambas cosas quizás, ¿no? Ambas cosas, al final es un poco todo, yo creo también. La gente, pues bueno, tampoco se quiere mover. O sea, al final, si montas un sarao así cerca de Bilbao, en Zorrozaure, por ejemplo, con el riesgo que conlleva montarlo ahí, pues sí, te va a ir un mogollón de peña porque está cerca de Bilbao. Claro. Ahora, te desplazas al monte en Vitoria o en otro lado, más lejos, y pues al final la gente que vamos, los cuatro colegas, que también está bien, ¿sabes? Que no lo vamos a pasar de puta madre, pero no es lo mismo. No hay que ser valiente, ¿eh?, para salir, porque hoy en día con los controles de alcoholemia, el palito, no sé qué, dices, voy, claro, a no sé dónde, claro, dices, joder, si me la han clavado ayer, si me... no, es que ya parece que hay que quedarse a dormir en el sitio, sí, si claro, no, al final, no te atreves. Al final es eso, si te piras por un poco lejos ya, pues eso, te condiciona que te vas a tener que a sobar allí o por lo menos esperar a que pase el finde y volver. Pero bueno. Bueno. Oye, ¿qué te iba a decir para ir acabando un poquito, Rubas? Esto, colaboras en una página llamada de Dark Corner, para la gente pues que no conozca, pues está dedicada a la música electrónica. Tú has hecho unas entradas muy interesantes, pues dedicada, pues, por ejemplo, a los Kalev, a la música electrónica, a la Unión Soviética. ¿Nos podrías comentar un poquito en qué consiste y tal? Y ya de paso, pues hacer un poquito de publicidad. Sí, pues bueno, esta página la ha creado un compañero de colectivo, mi colega también, que es Cruce, pues con la idea de subir música y de pues contar cosas pues un poco curiosas, ¿no? O sea, no simplemente subir un tema y ya está. Sí. Él igual, pues bueno, lo enfoca más al hip hop, que es el mundo en el que viene, y me dijo pues para escribir a mí y tal, para hacer reportajes, y la verdad que me mola el rollo porque al final... No sé, echo de menos, pues igual, los foros y tal que había antaño. Ahora, pues al final no tienes un sitio donde explayarte y hablar de cosas, porque al final el Facebook está todo un poco ahí a motrollón. Y esto al final, pues bueno, una página donde contar nuestras movidas, nuestros reportajes, nuestras historias, en definitiva, ¿no? Bueno, pues Rubas, tío, un placer haber tenido aquí en Furia de Radio. Y, mucho ánimo, cuando quieras, a seguir montando fiestas. Y, oye, infórmanos de las fiestas que pega. Yo voy a algunas, y eso. Eso es, de momento estamos parados porque no tenemos dónde hacerlas, pero bueno, seguimos buscando garitos. Llevamos unos meses parados, pero bueno. Pues y nada, pues de la página ahí está, todo el que la quiera seguir. Dila bien claro para que la gente lo escuche aquí en Furia de Radio. EH de Euskal Herria Underground Movement. Vale. Pues eso, en el Mix Club también podéis escuchar los dos recopilatas que hay hasta el momento. Y pues eso, que nos vemos por ahí. Pues nada, venga, un abrazo, compañero. Un abrazo y nada, seguir dándole duro vosotros también. Venga, vale, gracias. Venga, gracias, agur. Bueno, pues este era Rubas, con un poco, sí, puta madre, la verdad, bueno, es cierto que a veces damos una impresión un poco errónea, ¿no?, del rollo del tecno y tal, algunos, la música electrónica, la gente, personas, sí, bueno, sí. Hay cosas, en ciertas generaciones un poco, ¿no?, de prejuicios y mierda de estas, ¿no?, sí. Pero bueno, que como se ve, hay gente que le da caña en todas partes, ¿no? Sí. Y en fin, pues nada, esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio. Sí. Furiaditos y furiaditas, espero que os haya gustado mucho el programa. Encantados de haber tenido aquí a Libertad. Gracias. Próxima colaboradora de este programa, que va a ser pieza fundamental de este engranaje. Encantado de verte de nuevo, Óscar, que eres un cabrón de puta madre, pero y aquí el Gus también a los mandos técnicos hoy. Yo tengo que decir que a Óscar cada vez le veo más como pez en el agua. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Otra vez le he visto como más tenso, ahora está el tío ya más como en su casa, ¿eh? O sea que... Pues nada, venga, eso ha sido todo por hoy en Furia de Radio número 40. Esperamos veros en próximas ediciones. Y os vamos a dejar precisamente con una cosa que me he bajado del YouTube de Euskal Herria Underground, que es un poco tecno, un poco no, es tecno total. Y con eso, venga. Es una compilación, ¿verdad? De lo que hacen. Compilation, ellos. Exactamente. Dale, pues da adelante. A por ello. Hasta la próxima. Furiadictos, furiadictas, os quiero a todos, os queremos. And there will be no support. And anybody that try to help them, I will destroy. Whether it's whoever it is, I will destroy. And that's what I'm doing. Everybody that try to side with them or do a record with them or try to unify with them, I'm going to destroy. I swear to God.